Mi vida nada me pertenece, nada, nada es mío. He hecho lo que me ha dado la gana, pero también la sociedad me ha dado lo que soy. Tuve la suerte de nacer en una familia en una época de pobreza. ¿Cómo iba a respetar yo aquella sociedad? Iba un poco a las monjas, a las hermanas carmelitas. Aquella, sin tener ninguna educación, yo no tenía ninguna educación, pero cómo yo resentía las cosas, cómo iba a respetar lo que las hermanas carmelitas me querían inculcar. Aquella educación no tenía ni alpargatas ni pan y querían que respetara la propiedad. Entonces vivíamos así, en aquella época se vivía así. Y claro, querían inculcarme lo que inculcaban y lo que se inculcaba. El miedo al cielo, el miedo al infierno, aquellas tonterías, ¿qué sabían las pobres mujeres y qué se sabe de esas cosas? Para querer inculcármelo a mí me lo inculcaban, pero yo pues tuve la suerte, no sé el por qué, porque ya digo, qué sé yo, yo no sé el por qué, porque yo mismo no me creo lo que estoy viviendo y lo que he vivido, yo no me lo creo. Y claro, pues esta gente, estas hermanas carmelitas, tuve la suerte de perder el respeto desde entonces, desde niño. Pero claro, no tenía otro remedio, no teníamos nada. ¿Cómo ibas a respetar aquella educación imbécil que querían inculcarme? Porque yo estoy por las escuelas, yo estoy por la cultura. Si no tenemos una educación, si no tenemos una cultura, no vamos a ningún sitio. Pero aquella educación y aquella cultura que querían inculcarme no servía para nada. Y claro, pues yo acumulé todo lo que pude viviendo como vivía. Me llevaban ya desde niño, me llevaban a la cárcel porque mi madre no podía pagar el duro, las 5 pesetas de multa, no teníamos las 5 pesetas. Y claro, todo eso es lo que hizo de mí, ha sido mi riqueza. Por eso yo digo, los trabajadores somos los creadores de todo. Por eso yo tuve la suerte y el coraje de perder el respeto a aquella sociedad que no se merecía nada, que no lo merecía. ¿Os dais cuenta en las condiciones, por ejemplo, Mauthausen, cuando hablamos de Mauthausen, o de lo que ocurrió en aquella época, que no se ha escrito, porque mis amigos franceses son muy granujas, saben esconder las cosas, saben decir lo que quieren, pero no lo que no les interesa. Por ejemplo, Francia estuvo colaborando durante años con los alemanes, estuvo colaborando. Y si es la resistencia en Francia son los judíos y los republicanos españoles, que la mayor parte de esos republicanos eran anarquistas. Aquí hay un hombre un poquitín mayor que yo, que él ha conocido todas esas cosas y me lo ha certificado porque lo ha vivido en Francia en el exilio y lo ha vivido con ellos. Y toda esta historia riquísima que estos gerifaltes, estos burgueses bobos de socialistas y los otros que no han tenido los ovarios para decirnos la verdad de lo que ocurrió, de lo que pasó en aquella época. Yo, mi suerte fue la pobreza. Por eso, ¿qué es la pobreza y qué es la riqueza? Yo veo, por ejemplo, para mí fue la pobreza. Yo no hago la apología de la pobreza, pero cuando uno es pobre, pues tiene su derecho, tiene el perfecto derecho de perder el respeto a lo que no se merece. Yo tuve esa suerte. ¿Qué es hoy día, por ejemplo? No cambiaremos nada mientras hagamos confianza a todos estos bobos de gerifaltes que nos gobiernan. Ojalá que tuvieran razón. Yo estaría con ellos, yo estaría hasta con el Papa si tuviera razón. Pero bueno, pero sabemos que por ahí no vamos a ningún sitio. Entonces ya está bien todos de lavarnos las manos. Ya está bien de decir, es el señor Rajoy, o es el señor Zapatero, o el otro. Ojalá que fueran ellos los que solucionan los problemas. Pero por ahí no vamos a ningún sitio. Nos dormimos, claro, hemos tenido una época de riqueza y nos hemos dormido fácilmente, pero tenemos que salir de ahí, tenemos que hacer otra sociedad más armoniosa, más humana. Y eso podemos hacerlo porque tenemos todo, porque la riqueza existe y porque es una necesidad. Es una necesidad de amor el hacer otra sociedad. Ya está bien de todos estos engaños y de todas estas tonterías. Ya está bien que nosotros seamos cómplices de todas estas historias. Nada me pertenece de lo que he vivido. Yo he sido siempre, pues bueno, ya me veis como soy, y ahora, pues claro, pues sé decir cuatro palabras a mi forma, como en mi pueblo. Pero nada, yo no aprendí nada, yo no puedo imitar ni a intelectuales ni a universitarios. Yo que he sido un muerto de hambre toda mi vida, como digo, sin alpargatas y sin pan, y me he permitido hacer no sé el porqué. Yo no tengo la solución, yo no tengo la respuesta, porque ni yo mismo me lo creo. Cuando yo veo, por ejemplo, y digo abiertamente que ni como albañil había puesto yo los pies en una universidad, y ahora las grandes universidades del mundo me llaman, un campesino como yo, un albañil, me llaman y voy. Es impensable lo que estoy viviendo. No sé el por qué, porque yo ya digo, ni yo mismo me lo creo, ni puedo decir, porque nadie es más que nadie, y nadie nos merecemos más que nadie. Pero la realidad es esa, la realidad es que no paran de hacerme, de ofrecerme miles de cosas en todos los sitios y por todos los sitios. Y yo hago mientras pueda, aunque estoy medio baldado, pues mientras pueda. Yo no soy como el Papa, porque es viejo, ha abandonado. Y como dicen ciertos religiosos hoy día, un papa no tiene el porqué abandonar, puesto que ha sido nombrado por Dios, ha sido nombrado por el creador de todo. Bueno, yo, la naturaleza me ha dado, yo soy lo que soy, porque, pues bueno, pues toda esa gente que yo he visto, cómo han sufrido. Este hombre, por ejemplo, que está aquí, que ha vivido cantidad de cosas, que no se quieren decir, que no se dicen, que estos gerifaltes no lo dicen. Sí. Aquella gente aquí, aquella España, estaba a la cabeza del mundo en todos los aspectos estaban aquella gente que querían cambiar. Por ejemplo, hace un rato les explicaba, fui a Ciudad Real y había un universitario que nos explicó cómo en aquella época estaba España, cómo España, las colectividades estaban en todos los sitios. Se quería transformar, se quería responsabilizar, porque las ideas libertarias, las ideas anarquistas, no tienen que ver nada. Yo incluso actualmente tengo problemas con grandes magistrados, porque hago lo que puedo, y yo, cierto día ya lo veréis cómo tengo que enfrentarme con ellos. Las ideas anarquistas no tienen que ver nada ni con terrorismos ni con chorradas de esas. Las ideas anarquistas son la responsabilidad si somos capaces de crear otra sociedad. Lo que sí sabemos es, nadie tiene la solución, pero lo que sí sabemos es que todas estas tonterías que nos proponen no sirven de nada. Y claro, tenemos que hacer, pero tenemos que trabajar, tenemos que juntarnos. Yo lo que he hecho, lo he hecho porque he tenido gente que me lo hace. Yo no soy ni dibujante, ni grabador, ni fotógrafo, ni impresor, yo no soy. He sabido rodearme de gente. Y esa gente, por eso nada me pertenece, no es mío. Es de todos, y lo debo a todos. Y claro, lo que tenemos que hacer es, o sea, puesto que tenemos riquezas y tenemos todo, porque no es... la gente cuando dice que no hay libertad, bueno, para ciertas cosas no hay libertad, pero hagamos lo que podemos. Cuando me dicen, por ejemplo, los jóvenes que no hay libertad, yo les digo, mira, cuando yo tenía 15 años, estaba en Valcarlos, y en Valcarlos, pues claro, pues la Guardia Civil nos vigilaba 24 horas sobre 24, para que no pasáramos o para que pasáramos. Pero nosotros, la Guardia Civil nos vigilaba 24 horas sobre 24, pero nosotros también nos vigilábamos a la Guardia Civil 24 horas sobre 24. Cada uno tiene que hacer lo que puede. Y el respeto, cuando yo hablo de respeto, hay cosas que no se merecen ningún respeto. Y hay que perderlo. Y hay que... Pues mira, hay veces que perdemos. Otra de las cosas que me ocupan muchísimo hoy día también, yo no tengo las cárceles para mí, pues bueno, tampoco es una solución. El encerrar a la gente en los sitios como si fueran muebles abandonados. Se ha progresado un poco en la época de la pena de muerte o de aquellas torturas o aquellas descuartizaciones, pero desde luego hay cantidad de gente, y particularmente aquí en España, hay cantidad de gente que está en la cárcel, que eso no hace falta ser ni blanco, ni negro, ni de derechas, ni de izquierdas. Hay gente que son mayores, que están enfermos. Esa gente tiene que estar fuera ya desde hace tiempo. Eso es humano, eso es querer. Todas estas cosas hay que sacarlas adelante. Y hay mil cosas que hacer, pero tenemos que hacerlas. Las cárceles no es ninguna solución. No es una solución encerrar a la cárcel. Cuando yo era, por ejemplo, hay gente que lo ha hecho muy mal. Yo he tenido la suerte, el porqué yo no lo sé, pero yo acumulé, por ejemplo, a nivel, hoy día no tengo ni odio ni rencor, no tengo ni odio ni rencor a nadie, pero no olvido, vosotros conocéis todos y si no lo conocéis, han sido casi 4.000 fusilados en Navarra, en la ribera de Navarra, en mi tierra, gente buenísima, que no habían hecho ningún daño a nadie, que no habían hecho mal a nadie, campesinos, jornaleros. Y esa gente fue fusilada, pues los unos porque habían dicho viva la UGT, o viva la República, o la CNT, cosas de esas. Fueron fusilados, son cerca de 4.000. Durante años y años y años, yo viví las humillaciones que nos hacían soportar. Aquellas cárceles a la pobre gente. Bueno, era algo que no se puede comparar con las cosas y los errores que se han cometido actualmente. No es una cuestión de cantidad. La cantidad, a nivel cuantitativo, por ejemplo, son 4.000 o cerca de 4.000 las cosas que yo vi en aquella época. Lo que yo viví, la cantidad es enorme comparada a la cantidad de ahora, que la gente de derechas justifica. La gente, amigos míos, yo lo digo, son amigos míos, los vascos que están en la cárcel son amigos míos. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con sus teorías o con sus cosas, pero lo que estoy en desacuerdo es que estén en la cárcel. Yo estuve en la cárcel, he estado en la cárcel muchas veces. Si me hubieran guardado, yo no hubiera hecho nada. Me sacaron de la cárcel, la justicia comprendió quién era, y lo llegan reconociendo y continúan reconociéndolo. Yo he creado dos empresas, es mi yerno el que las lleva hoy día, dos pequeñas empresas, y he creado ese pequeño espacio cultural, Luis Michel. Si hubiera estado en la cárcel yo no hubiera hecho nada. No quiere decir que yo soy un santo, los santos no existen, pero lo que tenemos que ser es exigentes y exigir. Cierto día, hace muy poco, a un gran magistrado que me convocó, le dije, mire, ciertas cosas, yo cuando tenía 16 años, ¿se da usted cuenta? El odio que yo tenía a aquella sociedad, ¿se da usted cuenta que yo iba a atracar bancos con una metralleta? ¿Se da usted cuenta que yo podía haber muerto o podían haberme muerto y yo no soy ningún criminal? El odio que yo acumulé durante años y años y años, tenemos que salir. Y mucha de la gente que está en la cárcel tiene que salir porque es gente que fuera pueden hacer bien y dentro no hacen nada. Las cosas se pueden cambiar, pero hay que trabajar, hay que hacerlas. Todos sabemos, no hay ningún niño que pueda decir lo contrario, nada cae del cielo. Es con paciencia y paciencia que podremos cambiar esta sociedad que necesita o otro amor que el que estamos viviendo. Pero eso está en nuestras manos. Eso está en nuestras manos. Gente somos más que suficiente, pero si no hacemos nada no sirve de nada. La libertad, como la libertad, no sirve de nada la libertad si no la utilizamos. La libertad, bueno, pues hay una libertad. Si quieres atracar un banco no te van a dejar, pero hay otras cosas que se pueden hacer y que hay que hacerlas. Y si haces, yo no es que esté en contra de robos y de cosas de esas, lo que estoy en contra es de las cárceles. A mí me parece, por ejemplo, los Tupamaros han hecho un libro que me lo han consagrado, el honor y el placer de robar a los bancos. Bueno, pues me parece todo eso, lo malo es hacerse coger, lo malo es hacer las cosas mal, pero tenemos todo para hacer, tengamos coraje, perdamos el miedo. La sociedad necesita eso, tenemos que cambiar esta sociedad. Yo para mí vivo humildemente lo que puedo, tengo 82 años, y mientras pueda hacerlo, mientras pueda vivir y hacer lo que pueda, no paro de viajar, no paro de viajar en el mundo entero. Y yo creo que todos tenemos y todos podemos aportar, intentemos, y sabemos que intentando, pues llegaremos o no llegaremos, pero hay que intentar, solos no vamos a ningún sitio. Otra de las cosas que quiero deciros, 82 años. ¿Os dais cuenta? Menos mal que estoy en una ocupación, menos mal que estoy aquí. Porque si no, pues fijaros bien que a mi edad, ¿qué es lo que haría yo? Estar sentado viendo la televisión, otras chorradas de sandeces que nos dan, ¿no? Pues bueno, pues es la vida es luchar. Y uno es lo que es por lo que hace. Si uno no hace nada, pues no es nada. No digamos que es la culpa del Rajoy, del otro, el otro. Es la culpa nuestra. Porque no luchamos, porque hace casi un siglo, hay que ver en las condiciones que vivía y la gente, el sistema de cooperativas en aquella época ya, hace dos siglos ya, y no hemos progresado tan siquiera nada. O sea, tenemos todo para hacer y podemos hacer todo. Yo lo que cuenta para mí es la utilización de las cosas, la utilización de las riquezas. Incluso hay veces que me planteo, y lo digo, hay que comprender, por ejemplo, no estoy en contra de las riquezas. No estoy en contra de las riquezas. Lo que estoy en contra es de la mala utilización de las riquezas. Lo que estoy en contra es de no utilizar las cosas. Tenemos todo para hacer. Y es haciendo que aprendemos. Yo no he sido lo único. ¿Qué es lo que he hecho? Hice nueve imprentas. En París, son 9 imprentas. Bueno, qué placer robar. Qué placer robar. Robar porque entras, por ejemplo, hay dos cosas. Hay la máquina que yo mandé aquí a Hernani, la máquina que yo había robado allí, y que un anarquista de Hernani fue cuando prohibieron Egin, fue y les dijo, podemos continuar sacando Egin. Yo tengo una máquina. Esa máquina la había robado yo. En cierto lugar. En Tudela hay una máquina enterrada, está enterrada aún, y este jodido Fermín Munarri de Gara quiere sacarla para fotografiarla. Bueno, qué placer robar, robar para dar, para hacer. Y eso tenemos todo. No quiere decir que uno... hay gente que con mucho no da nada, no hace nada, y hay gente con poco... También eso es inexplicable, inexplicable. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la inteligencia? Hay gente inteligente, pues mira, ayer había en todos los periódicos de Francia, había, sobre todo los periódicos inteligentes, Liberación y el Nouvel Observateur, había páginas enteras hablando de idioteces del Troscán, no sé si lo conocéis aquí, este hombre que era el de los fondos internacionales del mundo, y este pues en un cuarto de hora resulta que quiso violar o no sé lo que quiso hacer con una mujer de servicio, y bueno, y después le han sacado, en fin, cantidad de suciedades que no se pueden explicar. Y la gente, yo estoy convencido que no tenemos ninguna confianza en las cosas mediáticas. Pero si en vez de llevarnos por caminos malos, malvados, como nos llevan, nos exigieran a nosotros de hacer. Los trabajadores no tenemos la palabra en ningún sitio. La gente que habla, pues es la que sabe decir palabras. Pero todo eso no es más que dormirnos. Tendríamos que tener nosotros la palabra, aunque no lo digamos bien, pero es otra cosa. ¿Qué saben ellos de los trabajadores? ¿Qué saben ellos? Saben hablar, pero es como una máquina. No hay el sentimiento, no hay el amor que puede transmitir las cosas. Y claro, todo eso lo tenemos, pero tenemos que estar en organizaciones o tratar de hacer organizaciones que verdaderamente, ya digo, si yo no hubiera conocido toda aquella gente que he conocido, todos estos de la liberación de París, todos estos anarcos que son los que me educaron, si yo no hubiera conocido pues todos esos imprenteros que he conocido, todos esos fotograbadores, toda esa gente, si hubiera estado solo no hubiera hecho nada. Y claro, pues para mí nada me pertenece. Por eso lo que digo y recomiendo a todos los chiquillos, yo estoy por la cultura, pero la cultura, el respeto que nos inculcan en muchos sitios, hay que perderlo. Yo tuve la suerte de perder el respeto. ¿Os dais cuenta? No sé si podéis imaginaros en las condiciones que vivíamos entonces. En mi pueblo pues había 10 o 12 o 13 curas en Cascante. Había 10 o 12. Era increíble, impensable en aquella época. Había gente, ¿os dais cuenta? Lo que quiero que comprendamos es la historia de las cárceles. Yo, aquel odio que yo vehiculaba durante, lo vehiculé durante años y años. ¿Os dais cuenta lo que es un pobre desgraciado como yo, el coger una metralleta para ir a robar bancos? ¿Comprendes? Que te expones por dinero a matar gente o a que te maten. Eso es el odio que me inculcaron en aquella época. Por eso hoy día hay que salir. Y toda esta gente que sufre, hay que sacarla y hay que liberarla y hay que hacer lo que hay que hacer. Si todo cayera del cielo, estaría bien. Muchos jóvenes cuando me preguntan, pues claro, pues son jóvenes y tienen una ilusión, participan en mil cosas, hacen mil cosas, bien, mal, como pueden. Pero dura poco tiempo, hay que tener paciencia y hay que continuar. Yo ya digo, para mí, mi riqueza es, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Pues si la riqueza es el dinero, yo no lo veo. O sea, para mí la riqueza es, el dinero es necesario, todas esas cosas son necesarias, si queremos, pero es la utilización. No creo que, viniendo en el tren, he venido con una... Había en el compartimento enfrente mía, había unas mujeres muy intelectuales, o sea, y hay veces que me da la gana y hablo, pues, y les he dicho, ustedes son intelectuales, pero bueno, yo creo que los libros y el intelectualismo nos alejan, porque aquí estamos, o sea, ustedes dos ahí, yo con esta mujer aquí enfrente en el pasillo. ¿Cómo es posible que ustedes, que se les ve tan majas, tan elegantes, tan todo, que no hablen de nada, que estén ustedes ahí? Y hemos empezado a hablar las mujeres encantadísimas. Tenemos todo, pero hay que hacerlo, hay que trabajar y hay que creer. Yo ya os digo, qué riqueza la mía. Yo digo que soy, por ejemplo, están haciéndome allí algo en una historia. Y claro, pues yo digo que sí, que soy rico, porque para mí el verme como me veo a 82 años, que hay jóvenes que vienen a verme, que me cuidan, pues me parece que soy riquísimo. ¿Qué es la riqueza? Hay gente, y hemos estado hablando, esas mujeres me han dicho de este hombre, de Zara, del gallego, este hombre que hace vestidos y cosas de estas. Pues este hombre, ¿qué es la riqueza? ¿Qué sabe él de lo que tiene? Yo cuando llego a tres ceros ya no sé contar. Pues bueno, pues yo creo que este hombre es la misma cosa. ¿Qué es la riqueza? Para mí la riqueza es el hacer. Y uno es lo que es por lo que hace. Yo, para mí, y tenemos todo para hacer. Hagamos, o sea, espero. Por ejemplo, estuve hace unos meses en Sevilla. Y de Sevilla fui a Sarajevo y vinieron a buscarme porque la película la ha comprado en todas las embajadas de España está la película esta hoy día, y vinieron a buscarme y me dicen que estando comiendo con la gente que vino a buscarme, me dice el embajador quiere invitarnos a comer y quiere que estés, o sea, bueno, quiere hacerte un elogio. Y yo les dije, bueno, pues haré como en Sevilla. En Sevilla pasaron, fui a hacer unas declaraciones y la directora de la televisión me abrazó y dice, has hecho una anarquista en mí, que la había convencido. Y claro, pues a estos de allí en Sarajevo les dice, bueno, pues voy allí a ver si podemos convencer al embajador y hacemos anarquistas. Y espero que vosotros aquí que seamos más anarquistas. No, para mí, no es eso, es que es necesaria, las ideas anarquistas son necesarias. No quiere decir que tenemos la solución, nadie tiene la solución, pero hay que ser más que lo que somos hoy día, y podemos ser. Por eso yo lucho y por eso yo creo que esta sociedad no tenemos más remedio que cambiarla, porque esto es tan injusto, tan bobo, tener los medios que tenemos y no saber utilizarlo, pues bueno, pues es peor para nosotros. La solución la podemos encontrar luchando, caminando, que solucionaremos todo. Caminando, se hace camino al andar, es luchando. ¿Os dais cuenta, por ejemplo, 6 o 8 años o 10 años en España, la mujer tuvo los derechos que en Francia no tenía? Es por decir, porque luchaban, en aquella época ya se luchaba, ¿comprendes? Y yo creo que si luchamos, se pueden encontrar remedios. Se pueden encontrar remedios. ¿Os dais cuenta las cosas cómo pueden cambiar? Vemos, por ejemplo, a nivel de torturas, a nivel de cárceles, cómo las cárceles en cierta época, las torturas, aquellas cosas que existían. Vemos, por ejemplo, yo era chiquillo y más tarde. Allí, pues, cuando había gitanos que venían al pueblo, pues a tirarles piedras a los gitanos. Y si eso sea los homosexuales, comprendes, pues a insultarlos y todas esas cosas las hemos vivido todos, y claro, pues esas cosas es luchando y luchando que se puede cambiar. La vida se puede cambiar si queremos. Una cosa es el estar, cuando yo era chiquillo, las cosas luchábamos para tener pan y las alpargatas que no teníamos. Porque yo, si no hubieran habido pues la señora Francisca y los Baigorris y toda esa gente que nos prestaban las alpargatas, yo no tenía ni alpargatas. Y claro, hoy día podemos hacer otras cosas, pero hay que hacerlas. Ya digo, para mí el dinero es necesario hoy día en las condiciones que vivimos. Sin olvidar que los anarquistas lo suprimieron. Los anarquistas se suprimió pues el dinero, quisieron suprimir las cárceles, las abrieron, que también ahí estamos muy desconocidos, o sea, la gente no conoce, todos estos historiadores no nos han dicho nada. Los anarquistas, o sea, le dieron, por ejemplo, la CNT, le dio 3 horas al señor Largo Caballero. Le dijo, abra las cárceles, si no abre usted las cárceles, las abrimos nosotros. Y las cárceles fueron abiertas. El dinero, no quiere decir que era la solución, no quiere decir que tenemos la solución. Pero es luchando, si no luchamos, pues no haremos nada, no llegaremos a nada. Y es rompiéndonos la cabeza, porque nadie de estos gerifaltes que están en los poderes lo van a hacer. Muchas de las cosas que hacíamos eran con máquinas viejas, robadas o compradas como podíamos, ¿comprendes? Y hacíamos todo. La historia que veis ahí. Cuando yo conozco a la Rosa Simeón, la embajadora, me presenta la Rosa Simeón Antonio López Campillo, que es un anarco, no sé si vive aún, de Madrid vive, bueno, este hombre me presenta la Rosa Simeón, porque yo le pedí, y cuando fui a verla, la mujer estaba encantada de verme a mi forma de hablar, como ya yo hablaba de lo que había querido, lo que había sido la Revolución Española, lo que había significado, lo que comparado con el resto, pues le explicaba todas estas cosas que he empezado diciéndoos de cómo había la Revolución Española, cómo había sido traicionada por Francia, Inglaterra, Italia, bueno, todas esas cosas que no se han dicho, que no se dicen. Y cierto día la mujer, fui a cenar y le dije que quería hablar con ella, vivían cerca del Étoile, del Arco del Triunfo. Y me dice, pues hable. Digo, no, aquí no, vamos a subir. Subimos al segundo piso y le digo, saco dos carnés de dólares y le digo: Rosa, tenemos la posibilidad de arruinar los Estados Unidos. Y la mujer mira y no comprendía nada. Y de pronto le digo que son falsos. Y claro, pues la salsa de la vida es el hacerlo legal, pues está al alcance de todo. Pero hacerlo ilegal no está al alcance de todo el mundo. La mujer se entusiasma. Y entonces la mujer es cuando me hace todos los posibles para presentarme al Che. Y mi discusión a mi forma, yo no soy universitario, pero lo que sí sé es que, pues un gobierno puede hacer, por ejemplo, hace 3 años los Estados Unidos hicieron de 60 toneladas de papel, hicieron 60 toneladas de billetes. Hoy día Francia, como la mayor parte de los países, pues ponen la plancha en funcionamiento y hacen lo que les da la gana. Bueno, el caso es que me presentó al Che, pero el Che, otra de las cosas que tenemos que tener y que es una desgracia para todos nosotros, ojalá que alguien que escogemos o alguien que es una buena persona, pero sabemos todos que el individuo en el momento que llega al poder cae en la trampa, cae en la corrupción, cae en el desastre. No ha habido jamás ningún gobierno decente, jamás de la historia. Y claro, pues yo, para mí la discusión con el Che era esa. El gobierno cubano pues tiene las mismas máquinas que los Estados Unidos y puede fabricar el mismo papel que los Estados Unidos y podemos inundar de toneladas de dólares el mundo entero. Pero claro, él ya era ministro, ya era lo que era. Y una persona, cuando una persona es revolucionaria, pues en ciertos momentos, pero en el momento que llega al poder ya no es revolucionario. Yo veo la juventud, contrariamente a lo que cree la gente, yo veo una juventud estupenda. Pero os dais cuenta en las condiciones que esta juventud vive, el fútbol, asfixiados del fútbol, asfixiados de ciertas cosas, de droga. Vosotros sabéis lo que ocurrió aquí hace unos años con la droga. Os dais cuenta el esfuerzo que tiene que hacer. Y es más, yo digo, cuando veo, por ejemplo, el papel que juega la mediatización, los periódicos, las televisiones y todo eso, si esta gente, un poquitín de trabajo que hiciera la juventud, saldría y crearía y haría. Pero hay que ver en las condiciones que está luchando hoy la juventud. Pero a la larga no tendremos más remedio, la sociedad no tendrá más remedio que dar paso a esa juventud. La juventud, yo la veo por ahí en muchos sitios, la veo muy buena. La juventud trabaja, contrariamente que se dice que la juventud que no hace nada. Mentira, la juventud trabaja, la juventud tiene deseo, la juventud quiere vivir y hace todos los posibles para vivir. Pero si no les da más que fútbol, pues mira, pues fútbol. Lo que yo he hecho, humildemente, yo creo que lo he hecho porque soy muy inocente, yo creo, no sé si tengo razón o no, yo creo que mi inocencia, ¿os dais cuenta lo que es ir desertor en aquella época, comprendes? Ir y del día a la mañana cuando caigo con Kiko Sabater, conocéis todos Kiko Sabater, ¿no? Bueno, cuando caes con un hombre como ese, buscadísimo, que está el llamo en la puerta y entro, yo le había dado la llave mía y estaba preparando. Y cuando le pregunto, pero ¿y tú quién eres? Yo hacía varios días que ya venía a casa, que todo eso, yo no sabía quién era. Y me dice, pues soy Kiko Sabater. Para mí pues es como San Ignacio de Loyola, ¿comprendes? Un milagro. Quiero decir que yo, un inocentón en ese aspecto. Pero es que cuando él se presenta para... no habría extradición. Fuimos a ver al abogado, están todas esas cosas. No habría extradición. Yo que no sabía francés, yo que no sabía nada de nada, ni conocía París, ni conocía nada. Con otro, estando trabajando, destruyendo el bidonville de Nanterre, donde estaban todos los argelinos en plena guerra de Argelia, la pobre gente allí. Y salgo de allí, voy a la cita donde tenía con el amigo, me pongo un poco, vamos al váter, me pongo un poco de maquillaje y un poco de alcohol, para dice que estimulaba. Y entramos en una ferretería, en un banco. Entramos en un banco a las 4:28, a las 4:30 cerraban el banco. Quiero decir que mismo eso no es mío, porque yo era un inocente. A las 4:28 entramos en un banco, y a las 5:45 salgo millonario. O sea que la utopía no existe, lo imposible no existe. Quiero decir que es ahí donde me rompo la cabeza el porqué de las cosas. Les damos una explicación, pero no creo que la explicación que damos sea la... Porque yo he sido un ignorante en esas cosas, he creído. ¿Quién me iba a decir a mí lo que estoy viviendo? ¿Quién me lo iba a decir? O sea, porque no somos nadie más que nadie. Y eso, o sea, por eso hay que intentar, como dice el poeta, es haciendo y haciendo que hacemos camino.